Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Impiden el crecimiento del país, impiden el desarrollo, la generación de empleo en nuestro país. Y a este particular me quiero referir a la patota del transporte. La Argentina tiene el costo de transporte más alto de toda la región. Y no es porque somos un país grande, somos un país muy grande. Es producto de privilegios acumulados en forma ilegal, en forma arbitraria, por el señor Hugo Moyano y Pablo Moyano. Buenos días a todas, muy buenos días a todos. Arrancamos esta emisión de Una Buena por Radionauta 106.3, transmitiendo desde aquí, desde el Olga Vázquez. Mi nombre es Marina Cabral, acá a mi lado Belén Garuti. ¿Cómo estás, Belén? Muy bien, difícil después de un feriado arrancar, no sabemos si es lunes, si es viernes. Un poco desorientadas, ¿no? Como yo todo el tiempo pensé que era lunes. Sí, es difícil, incluso yo los lunes no vengo a la radio, así que por ahí Marina te dejaba sola. Lo que sí sabemos que hoy arranca el invierno, Marina. Así hoy que... arranca el invierno, ayer fue el último día, el día más corto del año. Lo lindo es que ahora por lo menos se empiezan a alargar un poquito de a poquito todos los días. Eso, bueno, es ver el vaso medio lleno. Medio lleno, totalmente. Así que arranca la época, son 3 meses de invierno, hay que pasarlos. Pero bueno, sí, con esa actitud así se va a pasar así este año. Así hay que arrancar el invierno, así hay que arrancar el invierno. Y bueno, y escuchábamos recién al aire, un poco trabado el señor, como siempre. Sí, le gusta decir sus discursos, le cuesta mucho articular las palabras. Sí, todavía no ha aprendido. Estos años de presidencia no le han servido como coaching para él, para poder expresarse de una manera clara y no hablar así como habla. Que como con la boca trabada, así como para abajo. Bueno, estuvo en un acto Macri en Rosario por el Día de la Bandera. Estaba ahí rodeado de niñes y de alguna manera, bueno, estuvo hablando un poco, haciendo un poco de campaña. Recordemos que este sábado a la medianoche se cierran ya las listas para las elecciones. Y estuvo dándole con de todo, sobre todo a Hugo y a Pablo Moyano. Dijo que está contra las mafias y contra la corrupción y que... acusó, digamos, a Hugo y a Pablo Moyano de tener actos prepotentes, patoteros, ilegales. Y dijo, bueno, le dijo a los empresarios, denuncien ante la justicia estas actitudes. Tremendo, los acusó de que a veces hasta hacen que las plantas, las empresas o las pymes se fundan, que cierren, que no sigan adelante, los acusó de los de nada. Pareciera que el cierre de las fábricas y de las empresas es todo culpa de Pablo y Hugo Moyano. Haber sabido antes. Haber sabido. Sí. Moyano respondió, estuvo ahí hablando en una entrevista en la M con Rosario Lufrano y le dijo de todo también. Se calentó Moyano, se recalentó, dijo cualquier cosa. Dijo es un descerebrado, un incapaz. Bueno, que es de una brutalidad que ya uno no se sorprende con los disparates que dice. Dijo, yo estoy seguro que la única bandera a la que ha jurado este hombre es a la del FMI. Está perfecto. Es un inconsciente, un incapaz. Que me diga dónde tengo privilegios acumulados. Bueno, ahí, Moyano. Sí, lo chicaneó, pero bueno, esa forma de responder lo conocemos a Hugo Moyano. Es un sindicalista, sabemos cómo se maneja, pero bueno, obviamente que... no es en cualquier acto donde el presidente lo acusa, era prácticamente una cadena nacional, ¿no? Macri hablando con nenitos alrededor que habían jurado que habían jurado la bandera, que estaban esperando a ver si le iban a dar un pastelito, ¿no? Y nada, tenían que fumarse Macri a hablar y tampoco sin que se le entienda mucho lo que estaba expresando, ¿no? También quien respondió a estos dichos fue Cristina, que estuvo también en Rosario, ahí muy cerquita, pero más tarde, presentando su libro Sinceramente. Y bueno, estuvo haciendo varias críticas al gobierno, hablando de Néstor, y dijo, bueno, era necesario que en un colegio lleno de chiquitos se insulte, sí, se agravie. Después, bueno, recordó que es el mismo sindicalista que en el 2015... Macri invitó a inaugurar una estatua de Perón. Sí, fue fuerte también. Y también después estuvo hablando, bueno, como decíamos un poco, también de la campaña que hemos comentado, ¿no? Que se ha hecho, bueno, la revista Noticias, como ya sabemos, hizo esta campaña en donde se la ve a ella una imagen muy fuerte, muy misógina, muy tremenda, ella amamantando a Alberto Fernández y a Massa. Sí. Y habló un poco de no sé si habló de esto exactamente, pero hizo una crítica, digamos, a la supuesta libertad de prensa y dijo, nadie dice que lo maneja Christine Lagarde al actual presidente. Fatal. Se la devolvió. El miércoles a la tarde, Pichetto renunció a la magistratura, ya no daba para más, obviamente, su posición dentro del PJ, obviamente luego de cuestionamientos políticos y judiciales, el senador Miguel Pichetto renuncia a este sillón que ocupaba en el Consejo de la Magistratura. Bueno, quien lo reemplaza en el bloque justicialista es el senador Mario Pais, designado por el bloque obviamente justicialista, y también lo va a desplazar de las comisiones que son muy importantes y claves en el Congreso, como la bicameral que controla los servicios de inteligencia. Así que bueno, de a poco Pichetto se va pasando el otro mando directamente. Ya no daba para más, había recibido demasiadas críticas como para seguir ahí al frente. Y bueno, ya se van cerrando de algún modo, se va conociendo cada vez más información de lo que va a ser el cierre de las listas, que va a ser el sábado a la medianoche. Vamos a estar seguramente hasta último momento ahí todos, la rosca va a seguir hasta el último segundo. Tendríamos que hacer una transmisión en vivo a ver cómo quedan las listas. Me gustaría, el sábado a la noche quedamos acá comentando cómo van cerrando las listas. No, seguramente el lunes vamos a estar hablando, sí, de eso. Pero lo que sí se supo es que Daniel Scioli confirmó que no va a presentar avales, o sea, no va a ser precandidato a presidente. Esto que él anunció a toda costa, que él iba a ir a las PASO, que él con su electorado... Sí, si no le importaba si iba Cristina o no iba Cristina, si iba Cristina enfrente o en su lista, pero él iba a ir. No hubo un anuncio oficial, pero ya se sabe, los ahí allegados, distintos medios ya comunicaron que, bueno, obviamente no presentó, hay que presentar los avales para presentar la lista, y ya no los presentó, o sea que no se va a presentar para la candidatura, para la precandidatura a presidente. Uno menos. Y 18 minutos de ya son de la mañana. Bueno, no sé si a vos te ha pasado, Belén, que estos días, el día de ayer, el día de antes de ayer, has estado sin agua. No sé si, bueno, te has podido bañar, porque acá dentro del estudio estoy afectada y no me he podido bañar. Eso es lo que está ocurriendo a esta hora que vos acabas de decir. Yo actualmente sigo sin agua en la ciudad de La Plata. Yo vivo en el barrio de Villa Elvira. Quiero hacer una denuncia al intendente Julio Garro y a quien sea de la marea, al aire, a la luna y al viento. Bueno, hay una explicación para eso. Contame, ¿por qué no tuvimos agua? Muchos barrios se quedaron sin agua y esto tiene que ver, hubo un informe del Centro de Prevención de Crecidas del Servicio de Hidrografía Naval y informaron que el Río de la Plata presentó como algo, sería como un efecto contrario, hubo a la sudestada. Sí. Y bajó el río unos 2 metros, casi 1,90 metros, por debajo de los valores indicados de la marea. Entonces, bueno, esta baja presión hizo que, por el fuerte viento del oeste, hizo que el río bajara muchísimo y que eso afectara todo lo que es el agua para la tal potabilización. Cual. Y ABSA estuvo hablando, informó, bueno, que se había registrado una bajada y que por eso es que muchas y muchas de nuestra ciudad no tenemos agua. Así es, después veíamos noticias de que había buques varados que no podían avanzar por la falta de agua. Dicen que el río se fue al mar. Así que ahora que, por favor, el mar devuelva al río que se nos llevó. De a poco en la ciudad de La Plata se fue, en algunos barrios, en algunos lugares, bueno, fue volviendo el agua, ya pudieron hacer sus actividades. Pero imagínense estos días de lluvia y luego no tener difícil. Agua, no tengo ropa limpia. Pido donaciones a la radio. Acá estamos en el Olga Vázquez, Marina. Si querés hacer una donación a Belén, que se quedó sin ropa limpia, lo podés hacer a través de nuestro WhatsApp al 221-670-5190. Sí, también podés hacerlo en al teléfono fijo 451-6917. Recordemos que estamos aquí en el Olga Vázquez 6010 y 11. Bueno, también estamos por Instagram, por Facebook. Búsquennos, chicos. Se puede buscar de alguna manera red social. Estamos cansados otra vez. No, mentira. Bueno, Tamara se va acomodando el cuello, se va acomodando los dedos para pasar un tema musical. Y si le parece, vamos a escuchar a Amy Winehouse, Wake Up Alone. It's okay. Day I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately, when I catch myself I do a 180. I stay up, clean the house. I'm not drinking. Run around just so I don't have to think about thinking. That silent sense of content that everyone gets just disappears soon as the sun sets. This fierce in my dreams, seizing my thoughts. He floods me with dread. Something soul, he swims in my eyes by the bed. Pouring myself over him, moon spilling in. And I wake up alone. Bothers my heart. Catches up and I'm breathless. There's this ache in my chest, 'cause my day is done now. The dark covers me and I cannot run now. My blood running cold, I stand before him. He floods me with dread, soaked in Noticias en Una Buena. Cortes de calle por parte de los trabajadores de la unidad de pronta atención de Los Hornos. Es así, luego de reiterados hechos de violencia de usuarios ante la falta de profesionales, autoridades del Ministerio de Salud confirmaron el ingreso de 2 pediatras a partir de julio y 2 cargos en el área de higiene y un cuidador hospitalario. Hoy los trabajadores y las trabajadoras de la UPA realizarán un nuevo corte de calle en Avenida 66, para luego en asamblea evaluar si tras los resultados obtenidos están en condiciones de levantar las mismas. De todas formas, los y las representantes gremiales pidieron el ingreso de 2 pediatras más para poder cubrir guardias de 24 horas. Se retomó el plan para instalar una base norteamericana cerca de Vaca Muerta. El 22 de mayo pasado, la Embajada de Estados Unidos informó que un grupo de especialistas se encuentra ultimando los detalles del proyecto, por el cual se busca crear un centro de operación que costará $1,000,000 y que permite la injerencia y control de los recursos nacionales por parte de Estados Unidos. Esta semana, la multisectorial de allá de Neuquén volvió a concentrarse cerca del sitio donde se quiere instalar la base y exigió la desmilitarización de toda nuestra América y el retiro de todas las bases militares de Estados Unidos en la región. Quebró la cadena de supermercados Emilio Luque. Con 21 sucursales en 4 provincias del norte del país, la empresa Emilio Luque se declaró en quiebra y anunció que no cuenta con fondos para pagar los salarios de sus empleados ni reponer mercadería. Tras 2 años de caída de ventas, la empresa se declaró insolvente ante sus empleados, que son más de 1.200 trabajadores y trabajadoras que están al borde del despido y que desde hace 4 meses cobran sus sueldos en cuotas. En el día de ayer se cumplió 1 mes de la masacre de Monte. Familiares, amigos y organizaciones sociales se movilizaron en Monte pidiendo justicia luego de que se cumple 1 mes del asesinato de Camila López, Danilo Sansone, Carlos Suárez y Gonzalo Domínguez. El fiscal de Cañuelas, que lleva adelante la causa, pidió la prisión preventiva de 12 policías y de un funcionario municipal por la muerte de los 4 jóvenes, además de que se mantenga la prisión preventiva de los policías implicados. Irán derribó un dron militar de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. El derribo de un dron de la Armada estadounidense por parte de la Guardia Revolucionaria iraní aumenta la tensión en el Golfo. Desde Teherán aseguraron que el dron violó su espacio aéreo, acusación que fue rechazada el día de ayer por Washington. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, usó su cuenta de Twitter para publicar un mensaje con tono amenazante y dijo: Irán ha cometido un gran error. 8 de la mañana, 29 minutos. Sí, tenemos usuarios, tenemos oyentes que nos están escuchando. Saludamos a Francisco Iriarte y Clara que nos están escuchando. También nos dijeron que nos van a mandar donaciones de ropa para quienes tampoco tenemos agua. Bien, me gusta eso. 11 grados la temperatura en nuestra ciudad. No va a llover hoy, va a estar dentro de todo lindo. Me alegro. Una humedad del 92%. Se siente la humedad. La máxima 17 grados para el día de hoy. Bueno, después quiero saber cómo va a estar el fin de semana, Marina. Bueno, te voy a informar después. ¿Les parece? Si les parece, vamos a escuchar Toto Tomás, Donde tú vayas. Conmigo, dale tu vas. Yo seguiré durmiendo. Dale tu vayas. Te seguiré durmiendo. Dale tu vas. Yo seguiré durmiendo. Dale tu vayas. Te seguiré durmiendo. Conmigo. FM 106.3 Radionauta.com.ar. Revista La Pulseada de Mayo. Nuevos deliveries, economía de plataforma sin seguro ni estabilidad laboral. El CONICET y la ciencia hipotecada. Una cobertura especial desde Lima sobre la tarea de un movimiento que repiensa la necesidad de trabajo de niños y adolescentes y más. Encárgala en kioscos de diarios. Suscribite al 0221-453-2516 o encontrala en nuestros puntos de venta www.lapulseada.com.ar. La Pulseada, la revista del padre Cajade. 17 años en las calles. Talleres en el Olga Vázquez. Tela, entrenamiento funcional, autodefensa, yoga, percusión, gaita colombiana, guitarra, acrobacia de piso, samba brasilero, taller de la voz, swing, lindy hop, danza afro, tango, crochet. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta, FM 106.3, radionauta.com.ar. Bueno, eso es un tema de las personas. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Continúa una buena por Radio Nauta FM 106.3 y como todos los viernes, porque hoy es viernes, recuerden, no es lunes, les avisamos a todos. Tenemos la columna de Dayana Melón. Bueno, hoy vía telefónica, pero bueno, esperamos tenerla la semana que viene aquí. Hola, Day, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, la semana pasada, el fin de pasado, fue el encuentro de la Unión de Asambleas Patagónicas ahí por el sur del país. Sí, exactamente, se realizó el 15 y 16 de junio en Lago Puelo, en la localidad de Lago Puelo, en Chubut, convocó a todas las asambleas que luchan por diferentes problemáticas en el sur del país. Es también muy marcado por el aniversario número 23 de la lucha contra el repositorio nuclear de gas, que a partir de una gran movilización justamente hace 23 años, lograron frenar la instalación de un repositorio nuclear en la localidad de Gastre, y ese fue el puntapié inicial de muchísimas luchas que se sucedieron después, luchas antinucleares, pero también luchas antimineras. El sur argentino está marcado por numerosas, o por la convergencia de numerosas asambleas que luchan contra la megaminería. Este nuevo encuentro de la Unión de Asambleas Patagónicas estuvo muy marcado también por recordar esa lucha, por recordar los 23 años de una victoria, de una buena, una ganada. Y también convocó a todas las asambleas del sur, desde Río Negro, Chubut, Santa Cruz, que vienen luchando también contra el fracking, que es otra de las actividades que afecta mucho al sur del país, así como también últimamente se está empezando a suceder más asambleas que luchan contra los agrotóxicos, sobre todo los agrotóxicos vinculados a la, claro, a la producción frutícola. Claro, ahí tiene sus particularidades el sur, ¿no? Como que cada, por ahí, como vos decías, por ahí se está sumando ahora la lucha contra los agrotóxicos, pero por ahí son más de son las luchas más contra la mega minería, ¿no? Como bueno, esto que vos comentabas de este lugar de apósitos de contenedores, de repositorios nucleares, sí. Contanos un poco más sobre eso, que por ahí algunos que otro oyente no está al tanto. Bueno, en la lucha en la localidad de Gastre, hace más de 23 años se intentó instalar un repositorio nuclear, un basurero nuclear, y la población se estuvo movilizando masivamente. O sea, un repositorio nuclear ya sería como lo que es un basurero nuclear, uh-huh. Llevado a cabo por la CNA, por la Comisión Nacional de Energía Atómica. Se localizarían en esa localidad residuos radiactivos de alta actividad, en una localidad específica dentro de lo que es Gastre, que se llama Sierra del Medio. Y bueno, se fueron sucediendo masivas movilizaciones, marchas, en la provincia de Chubut, a lo largo de toda la provincia se fueron organizando, se reunieron miles y miles de firmas, para hacerle llegar en ese momento a Alfonsín, que era el presidente, que bueno, que no querían tener que no querían que se localizara el repositorio nuclear. En el año 91 comenzó nuevamente el movimiento de la CNA en la zona para avanzar con el repositorio nuclear, y en el año 96 la Comisión de Energía específica de la Cámara de Diputados aprobó la construcción de este basurero atómico, pero bueno, que finalmente llevó a una masiva movilización de miles de personas que lograron decirle no al repositorio, lograron frenar a pesar de la aprobación de este basurero nuclear. Uh-huh. Lograron frenarlo, y bueno, es una de las grandes luchas de las grandes victorias que se llevó a cabo en el sur, pero no la única, específicamente en la localidad de Esquel, hace ya más de 10 años que se logró un referéndum, en realidad de hacer un plebiscito no vinculante, en donde la población, el 80% de la población votó no a la megaminería, que no se instale un proyecto megaminero en la región de Esquel, y hace menos años, en el año 2012, si no me equivoco, o 2011, se logró frenar también a la megaminería en Blancopué, una localidad muy pequeña donde se combinaron asambleas ambientales con comunidades indígenas para llevar adelante un plebiscito no vinculante, en este caso también, en el cual el 82% de la población le dijo no a la megaminería, y se fueron sucediendo victorias así, las cuales derivaron en numerosas victorias mucho más grandes, o sea, como la, por ejemplo, la ley antiminera, uh-huh. en la provincia de Chubut, que hoy está en jaque por una rezonificación que intenta llevar adelante el gobierno provincial para permitir el avance de la minería en la localidad, en la provincia de Chubut, o sea, rezonificar para hacer zonas donde sí puede avanzar la megaminería, pero estamos hablando de entre un 50 y un 70% del territorio provincial, o sea, que se terminaría permitiendo la megaminería en casi toda la provincia, con una exclusión de un 30%. Bueno, la ley anticianuro que se logró obtener en la provincia de Río Negro, que más tarde fue derogada por el ex gobernador, el que fue asesinado por su mujer, que se olvidó el apellido siempre, y no fue restituida por Beretilnek. Y bueno, últimamente también se conoció la noticia de que la provincia de Chubut fue la primera provincia en declararse libre de glifosato, o sea que no se puede volcar glifosato en los campos chubutenses, con lo cual estas victorias también van de la mano de esta lucha de Gastre y de también la gran actividad y la gran movilización contra estos proyectos extractivos, claro, que se dan en la provincia. De alguna forma, estas victorias, ¿no?, que uno podría mencionar, tienen que ver con el crecimiento también de las asambleas que resisten en cada lugar y que se han ido de alguna forma a lo largo de los años también conectando, fortaleciéndose, enriqueciéndose entre ellas. Volviendo un poco a este encuentro de unión de asambleas patagónicas, contanos un poco cuáles fueron las principales discusiones o temáticas que se trataron. Bueno, las principales temáticas, obviamente siempre está presente el debatir la forma de cómo volver a restablecer esta ley anticianuro en la provincia de Río Negro y también cómo llevar adelante las luchas. Esta, específicamente esta agua que estuvo también muy marcada por esta nueva victoria en Chubut contra el glifosato específicamente, pero tratar de ver la forma de replicarlo en el resto de las provincias patagónicas que sentarían un precedente para el resto del país. La Unión de Asambleas Patagónicas estuvo organizada por la Asamblea Comarcal del Lago Puelo. Nosotras estuvimos en comunicación con Paula Viola, ella es una integrante de esta asamblea, así que si les parece vamos a compartir un fragmento de la entrevista. Vamos a escucharla. ¿Qué fue esta última UAP? Ante todo, la descomunal ganas de juntarse, hacer 1000 kilómetros para contarle a otro lo que te duele porque sabe que le va a importar, porque sabes que va a tener ganas de escucharte y también va a tener muchas ganas de contarte lo que le está pasando en un marco asambleario de horizontalidad, en donde nadie manda porque todos mandamos. En la UAP, esta última, como tantas otras, fue desgarradora porque nos encontramos con el dolor de los compañeros de Allen que ven pudrirse su tierra de mano del fracking. En la UAP también fue escuchar a las comunidades y cómo las persiguen una y otra vez. Siempre detrás de eso hay un interés extractivista que no se bancan, que haya un pueblo digno que quiere defender esas tierras. La UAP fue enterarse que los compañeros de Madryn no solo tienen que pelear contra Aluar, sino también con el nuevo invento de una máquina potabilizadora que amenaza la vida marina, ya que aumentaría la salinidad del mar, del golfo. En la UAP fue encontrarse con millones de asambleas que luchan contra los agrotóxicos que quieren envenenar nuestras aguas. La UAP fue encontrarse con la fuerza de Chubut, que una vez más dice no a la zonificación, con todo, una vez más, las luchas de cada uno de los lugares contra la megaminería. Y fue también entender que todo esto es parte, y me olvido de un montón de problemáticas que surgieron, no porque no son importantes, sino porque me olvido. Pero fue entender que todo esto es parte de una misma cosa, de un mismo proyecto, de un mismo modelo de producción, y que es necesario que empecemos a buscar por otros lados, buscar otras formas de vida, otras formas de encuentro, otro sistema o otros sistemas que no envenenen la tierra y que no nos donde no haya persecución. Eso fue la UAP, la emoción de encontrarse, de estar juntos, de saber que valió la pena haber estado un mes juntando guita con tu asamblea, vendiendo empanadas o esto o lo otro para bancar la nafta en el medio de esta crisis terrible, o nosotros como locales tratando de ver cómo armábamos un guiso para poder compartir y hacerle un poco más fácil las cosas que venían. Pero bueno, como cuando te encontrás con tus compas, lo que siempre queda es como mayor fuerza, mayores desafíos, y también alegría. Ahí escuchábamos algo de lo que fue la UAP, ¿no? Dai, es interesante también cómo ella remarca la importancia de tal vez viajar muchísimos kilómetros de lejanía, pero encontrarse con otros, con otros que están luchando por lo mismo, que le duelen las mismas cosas. Bueno, es lindo también escuchar eso, ¿no? Y la verdad que sí, más allá de todas las problemáticas que los reúnen, eso, el abrazo compartido, el saberte con otros luchando por la misma causa es algo sumamente reconfortante. Y también estamos hablando, si bien es una regional, un encuentro regional que lleva a que muchas personas tengan que viajar muchísimos kilómetros por la extensión de la Patagonia. Pero bueno, la importancia de seguirse encontrando, este fue el 19 encuentro, o sea que se vienen sucediendo encuentros, muchísimos encuentros. Se planteó realizar otro antes de fin de año, por lo cual, bueno, continuar multiplicando las redes de solidaridad que se tejen en esta clase de encuentros y de asambleas de asambleas, que también las redes de solidaridad se ponen en funcionamiento cuando se ve que una asamblea está luchando contra, bueno, no sé, por ejemplo, contra la rezonificación de Chubut. Los momentos que se trató, fueron numerosos compañeros y compañeras y compañeres de diferentes lugares de la Patagonia a bancar a las asambleas que están luchando contra la rezonificación en Chubut, por más que a vos no te afecte directamente, o sea, desde la provincia de Río Negro, aunque obviamente te afecta porque vivís en un mismo territorio, trasladarte para acompañar, para sostener y para saber que más allá de todo la lucha es una sola, sea de un lado de la provincia o del otro, la lucha es una sola y bueno, estas redes de solidaridad se traducen en algo de suma importancia cuando se tienen que activar. Así que bueno, sumamente importante este encuentro de la UAP, sumamente enriquecedor. Y bueno, además quería recordarles una especie de efemérides, que hace el día de ayer se cumplieron 12 años de la sanción de la ley 7722 en Mendoza, la ley que protege a Mendoza contra la megaminería, que protege a Mendoza, el agua de Mendoza. Así que bueno, los compañeros de las diferentes asambleas mendocinas estuvieron festejando este evento, este recordatorio de los 12 años de que se lograra la sanción de esta ley, pero también recordando que están en permanente estado de alerta porque se vienen sucediendo intentos a lo largo del tiempo de derogar esta ley, como sucedió con la ley anticianuro en la provincia de Río Negro. Así que si bien celebran estos 12 años de existencia de la ley, de vida de la ley, le manifiestan al poder político que están en permanente estado de alerta y que no se va a permitir, el pueblo de Mendoza no va a permitir que esta ley sea derogada o que esta ley sea violada, por más que permanezca vigente. Así que bueno, también importante recordar eso. Y también contarles una última cosa, porque es importante también difundir estas cosas, la salida de un libro de Agostina Constantino, una compañera que de Radionauta, que suele hacer la columna de economía de la sociedad, integrante de la Sociedad de Economía Crítica, que bueno, es un libro de libre descarga, lo cual el copyleft es también una postura política, y que aborda diferentes temas de acaparamiento de tierra. Se llama Fiebre por la Tierra, debate sobre el land grabbing en Argentina y América Latina, y es publicado por la editorial El Colectivo, y en la página de la editorial se puede descargar libre y gratuitamente. Espectacular, Dai. Bueno, así que vamos a seguir en contacto. Nos has traído alguna que otra buena en el día de hoy, así que bien. Sí, la verdad que sí, hoy no fue una columna tan para abajo. No nos tiraste abajo el Fernet como la vez pasada. Me costó el fin de semana, bueno, mirar en 1882 y bueno, mirar hacia otro lado. Así que necesitaba redimirme. Sí, gracias por todo esto. Nos dejás un fin de semana más o menos tranquilo, Dai. Bueno, te agradecemos toda la información ahí de la Unión de Asambleas Patagónicas, que estuvo ahí el fin de semana pasado, y un poco más de data. nos volvemos a ver el viernes de la semana que viene y te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes y bueno, esperemos vernos el viernes que viene, efectivamente. Que así sea. Hablábamos con Daimelón, que nos contaba un poco de esta asamblea, de la Unión de Asambleas Patagónicas que se estuvo haciendo el fin de semana pasado en Lago Puelo, en donde se discutieron distintos temas que tienen que ver con el modelo de producción, buscando también otras formas de vida, otras formas de encuentro, otros sistemas, ¿no?, de producción alternativos. Así es. Una banda que ha venido, que ha sabido venir a esta radio, es Me Lleva a la Jarana. Y hace poco sacaron un video por YouTube, una banda platense que ha tenido su recorrido, que han ido por todos lados con su combi de acá para allá. Ha sacado se un nuevo... fueron de gira, no sé si por Europa, te digo. Pero... sí, han ido de todo. Incluso creo que están vendiendo su combi para poder irse y seguir de gira. Para seguir bancando a las bandas platenses, a las bandas que se autogestionan. Vamos a estar escuchando ahora a Me Lleva a la Jarana con este nuevo videoclip, que lo vamos a escuchar igual porque no tenemos audiovisual. Se llama Marea y es, insistimos, de Me Lleva a la Jarana. Aprendiendo a caminar desde el barro, vuelvo al sentir primitivo, que es el fuego del instinto, acompaña el camino compartido, es sonido, amor y vida en la canción, es sonido, amor y vida en la canción. Se mueve la marea, que marea en esta era, mueve la marea, que marea en esta era, mueve la marea, que marea en esta era, mueve la marea, que marea en esta era. A caminar desde el barro, vuelvo al sentir primitivo, que es el fuego del instinto, acompaña el camino compartido, es sonido, amor y vida en la canción, es sonido, amor y vida en la canción. Y se mueve la marea, que marea en esta era, mueve la marea, que marea en esta era, mueve la marea, que marea en esta era, mueve la marea, que marea en esta era, mueve la marea, que marea en esta era, mueve la marea, que marea en esta era, mueve la marea, que marea en esta era, mueve la marea, que marea en esta era. Estamos en el lugar correcto y a la hora indicada. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. FM La Tribu, allá en Capital Federal, la 88.7, es un emblema de la comunicación alternativa independiente y cumple 3 décadas de vida y lo festeja este sábado. Para saber un poco más sobre esto y que nos cuente la historia de La Tribu, estamos en comunicación con Paula Lorenzo, que ella es integrante del colectivo La Tribu. Hola, Paula, ¿nos escuchás? Marín y Belén te saludan. Hola, buen día, María, Belén. Gracias por el llamado y buen día para la audiencia que esté ahí en La Plata. Así es, te saludamos desde acá, desde la ciudad de Las Diagonales. Feliz cumpleaños, te decimos bueno. También. Muchas gracias. Igual, ¿sabes qué? Lo lindo de cumplir años en La Tribu es que es un cumpleaños colectivo. Siempre nos decimos feliz cumpleaños igualmente y es distinto vivir un cumpleaños colectivamente, ¿no? Entonces, eso es una de las pocas cosas también que nos da mucha alegría de estos 30 años, ¿no? Que parece un montón, y es un montón. Es un montón. De sí. Construcción colectiva, autogestiva, de un medio que lucha y luchamos y ejercemos el derecho a la comunicación. Así que eso, estamos muy felices. Empezaron los festejos ya el miércoles a la noche con la inauguración de la muestra en nuestro bar, porque para quienes no conocen, La Tribu es una casa que aparte de la radio tenemos un bar, un territorio donde pasan muchas actividades, proyecciones, presentaciones de libros y también muestras en sus paredes. Y en esta oportunidad, el miércoles pasado, inauguramos una muestra que fue medio como, fue la carta natal de La Tribu, como esa excusa para hablar de las 30 vueltas, y bueno, y convocamos a gente que estuvo en esta emisora hace muchos años, a quienes fundaron esta radio. Entonces fue una noche muy especial porque nos juntamos muchas personas que hicimos y hacemos la radio desde hace mucho tiempo. Vos decías que estuvieron hablando un poco del surgimiento de La Tribu. Contanos cómo se inicia este camino que ha sido tan largo también, ¿no? Sí, también contarles que ayer hicimos una programación especial durante todo el día con distintas personas que hacen hoy día radio, y una de las cosas era eso, ¿qué había pasado en 1989? 1989 es el año que se crea La Tribu, que empieza a estar al aire, empieza como un proyecto de estudiantes de la carrera de comunicación, de sociales. Acuérdense que estábamos volviendo después de la dictadura militar, empiezan a aparecer esta necesidad de decir cosas, y entonces empezaron a aparecer muchas radios comunitarias, también como una forma de organización política, contaban también quienes la fundaron, ¿no? Querían hacer una radio para los estudiantes, para las estudiantes, pero bueno, se enmarcó aquí en el barrio de Almagro, empezó transmitiendo en un departamentito, acá unas cuadras, y luego se mudó para esta casa. Y es eso, empezó como una radio para estudiantes, pero fue una radio para el barrio, y eso, y construyendo esto de qué es la comunicación alternativa, popular, comunitaria, ¿no? Así es. Bueno, ¿y qué vos estás nombrando esto de la comunicación, y qué es la comunicación para ustedes como La Tribu, como colectivo? Y es disputar el sentido a los grandes medios de comunicación, hacer que quien participa, quien es un radio participante, se pueda llevar alguna pregunta más de toda esta coyuntura, de toda esta realidad que vivimos y que nos la dan tan masticada o como que las cosas son así. Bueno, lo que tratamos e intentamos hacer es eso, que haya más preguntas, que haya más voces, que estén esas voces que no llegan a los grandes medios o son silenciadas por los grandes medios, y también, no sé, te diría que este tipo de organización, que nos organizamos como de manera diferente, tratando, apostando a la autogestión, también como contagia y multiplica también este tipo de organizaciones y de cuestiones, ¿no? Pero si te lo tengo que decir así como en pocas palabras, creo que es eso, es disputar el sentido y esto, y crear no solo una comunicación, una cultura diferente. Se puede vivir, o sea, nos podemos organizar de manera más comunitaria, más colectiva, y eso es posible porque, mira, había una frase que es de los primeros años de la tribu que dice, si la radio es una utopía, esta radio no existe, ¿no? Como diciendo que eso, que podemos hacer cosas que parecen que, no se puede. Tal cual. ¿Vos? Y esto que vos nombrabas, te queríamos preguntar, ¿viste? Como dicen, ¿cuál es la receta? ¿Cómo se sostiene una radio comunitaria durante tanto tiempo, durante 30 años? Y durante 30 años, esto es emocionante, ¿no? Que por ahí gestionen unas personas y que después las personas se corran y vengan otras a gestionar, que eso no suele pasar, ¿no? Como que hay gente que se queda en los lugares, y acá pasó eso, o sea, como que hay una circulación de gente y de eso, y de por ahí gente de personas más jóvenes que van viniendo. ¿Y cómo se sostiene? Se sostiene por el aporte de un montón de gente que viene a hacer programas, que da su aporte para la emisora. Se sostiene también con el bar, yo les nombraba el bar. El bar, vendemos pizza, hacemos todas las actividades, son de entrada libre y gratuita, pero bueno, pero el funcionamiento del bar también aporta a las finanzas de la tribu. También tenemos pauta oficial del gobierno de la ciudad, que eso en algunos momentos fue un debate para nosotros, para nosotras, pero también es verdad que el gobierno de la ciudad tiene por ley que, no sé, que es esto, comunicar sus acciones de gobierno. Entonces, bueno, nosotros somos parte de esos medios porque luchamos también por tener una licencia y somos parte de estos medios de la ciudad de Buenos Aires, entonces también se recibe dinero de ahí. Después los fomentos, que en este momento no están siendo efectivos, pero en los fomentos que se habilitaron después de la nueva ley también, pero que también esos fomentos se usaron para cosas especiales, como que la tribu lo que tiene es eso, que esta autogestión la mantiene, eso, con talleres también, hacemos talleres de comunicación, de locución, de edición de sonido, o sea, tratamos de eso, y que eso, y muchas personas acá a eso, venimos porque queremos comunicar otra cosa, porque es también nuestra militancia, no es que casi todas las personas acá te diría que tenemos como otros trabajos de donde nos mantenemos, ¿no? Acá veíamos, bueno, nosotras como una radio como mucho más joven, tenemos tan solo 7 años, también uno, bueno, mira con mucha admiración estos proyectos colectivos y autogestivos que tienen tanta trayectoria. Y bueno, también preguntarte cuántos programas están al aire, de qué temáticas abordan desde la tribu. Mirá, hay más de 40, creo, programas al aire durante todo el día. Tenemos como una franja de la mañana y de la tarde temprano que es más de producción propia, que somos quienes integramos la asamblea de la tribu, quienes llevamos adelante esos programas, pero también vienen de un montón de lugares y desde un montón de temáticas. Tenemos un programa de murgas, tenemos programas de actualidad, tenemos programas de música un montón, tenemos programas de teatro, tenemos programas de transfeministas, feministas, con las cuestiones de género, o sea, como que hay un montón de variedad de temáticas que se tratan aquí, ¿no? A lo largo de todo el día de la programación. Bueno, contanos, Paula, entonces, para ir cerrando, un poco sobre la actividad que se viene este fin de semana. Y este fin de semana decimos que la calle también nos pertenece, entonces por eso vamos a hacer un festival en la calle, vamos a cortar la calle aquí en Lambaré, entre Sarmiento y Bogado, que es donde se ubica en el Parque Centenario, en el barrio de Almagro de la Ciudad de Buenos Aires, donde está nuestra casa, y va a ser un festival también como que refleje un poco esto que somos. Entonces van a venir compañeros y compañeras de la UTT con una feria de productos ecológicos, va a estar la feria, etcétera, que es una feria que funciona una vez por mes aquí en la tribu, entonces va a estar ahí en la calle, van a venir las compañeras, las pibas de la nuestra fútbol femenino, que son de la Villa 31, que ellas tienen una organización ahí de fútbol femenino hace muchos años, luchan mucho por ocupar las canchas y dicen que se paran en la cancha como en la vida, y también van a estar haciendo aquí unos partidos de fútbol. Y después, a partir de las 5 de la tarde, va a haber un escenario con muchos y muchas artistas que también nos apoyan y que también apuestan a esto de otro tipo de comunicación. Espectacular, Paula. Bueno, vamos a intentar llevar una comitiva de Radionauta para allá, porque pinta muy buena todas las actividades, así que bueno, saludarles, agradecerles por estos años de comunicación alternativa, colectiva, popular, felicitarlos, y bueno, estamos en comunicación, en contacto para cualquier cosa, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el llamado y eso, y les invitamos para que se vengan y sigamos enredándonos, ¿no?, en esto de las radios comunitarias. Así es, ahí estaremos. Un abrazo. Hablábamos con Paula Lorenzo, ella es integrante del colectivo La Tribu en estos 30 años que cumplen y que van a festejar el día de mañana, como ella recordaba, haber actividades desde las 2 de la tarde y a partir de las 6, música en vivo, la Murga, la Redoblona, Los Besos, la Chilinga, Chocolate Remix y la Delio Valdés. Vamos a estar desde Radionauta, una comitiva va a ir seguro para tiene allá, que ir, tiene que para, ir. Para festejar. Y ya son las 9:11 minutos de la mañana de este día viernes, les recordamos, es viernes de vuelta, no se confundan, no es lunes, y vamos a escuchar un poco de tango de la mano de la chicana, Baldosa Floja. Sangre y cumplo con mi destino. Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino. No soy constante en amores, por eso tan sola estoy. Mi carta ya la he jugado y si he perdido pago y me voy. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas me echó el amor. Y yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Y yo iré bailando mientras la taba me den con qué. Los ojos y surgen desde el olvido aquellos labios siempre tan rojos. Me pongo los tacos altos y rasco pa'l cabaret. Mi vida está en la milonga, sé que bailando yo moriré. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas me echó el amor. Y yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras la taba me den con qué. Bailando mientras la Radionauta.com.ar. Porque negar el acceso a la anestesia durante un aborto es tortura. porque no asistir a alguien que solicita ayuda tras un aborto es abandono de persona y eso es un delito. Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. ¿Salimos este viernes? Ay, me encantaría, pero estoy con los nenes. No sé con quién dejarles. Decile chao a los viernes en casa. Vení a Liga de Improvisadores, el espectáculo de impro deportiva para vos y tus hijes. Viernes 21:30 en la Gran 7, 62, entre 1 y 115. Entrada a la gorra. Cooperativa AINE. Lunes a viernes de 16 a 22 horas en el Olga. Además, lunes 9 a 14 horas en la Facultad de Naturales y Facultad de Bellas Artes. Martes 9 a 15 horas en la sede de CTA 6 entre 46 y 47. 20 horas, martes veganos en el Olga Vázquez. Jueves 9 a 13:30 horas en Trabajo Social 10 y 63. Viernes 8 a 15 horas en la feria El Paseo del Rectorado. Segundo domingo de cada mes en el Mercado de la Ribera de 9 a 18 horas. Búscanos en Facebook como AINI y por Instagram AINI-COPE. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Quise saber qué es el CARE, ¿no? Porque ahí dice, no sé, del CARE. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Y 17 de la mañana continuamos en una buena transmitiendo desde el Centro Social Cultural Político Olga Vázquez. Si tienen algún nebulizador a mano, a un baño de vapor para este equipo, mándenlo ya porque no da para más. Esto no queremos hablar de la cantidad de mocos que están circulando en el aire, en el piso, pero es capaz fuerte. La gente está desayunando a esta hora. Sí, no da a hablar de los mocos, pero es una realidad. Y nosotros desde Radio Nauta siempre hablamos de la realidad, de lo que sucede. Lo que no te cuentan los medios hegemónicos, te lo contamos nosotros, hablamos del moco. Hablamos también de otras cosas. Te voy a contar, Belén, que la selección argentina del Mundial de Fútbol Femenino de Francia tuvo que volver. Lamentablemente, después de un triunfo, lo que se podría decir una histórica actuación, como se dijo en algunos medios. Estaba bastante confuso el tema, yo no entendía por qué era que había empatado con Escocia 3-3 en un partido que fue tremendo partido, donde se remontó el resultado. El marcador, sí, exactamente. El partido comienza, queda en casi ya el primer tiempo, 3-0, ganando Escocia. Recordamos que las futbolistas de Escocia se dedican plenamente a eso, ¿no? Ellos tienen hace un montón de tiempo profesionalizado el fútbol femenino. Iban triunfando, luego Argentina lo empata, termina empatando de la mano de un penal, de una argentina, y queda 3-3. Lo que le quedaba a Argentina era que el equipo africano, Camerún, pierda y no perdió. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Quiénes pasaban a la próxima etapa? Obviamente los dos primeros había seis grupos, nosotros estábamos en el grupo D, pasaban los dos primeros de todos los grupos y los 4 mejores terceros. Exacto. Es por eso que nuestra seguir en el Mundial dependía de otros grupos. Y bueno, con el triunfo de Camerún contra Nueva Zelanda, que terminó un 2-1 con el grupo E, bueno, tuvimos que retornar. Se las recibió muy bien a las jugadoras. Y de algún modo es un quiebre en el fútbol femenino argentino. Marca de algún modo un antes y después. En una historia que viene ya desde el 2017, por lo menos desde hace 2 años, movilizándose a partir de distintas disputas que se fueron dando. Justamente estas jugadoras vienen dando batalla desde hace tiempo. En ese año, en el 2017, en septiembre, hicieron un paro, sacaron esta famosa foto con la mano como en la oreja, haciendo un signo como para que las escuchen, ¿no? Por la falta de condiciones que tenían para su entrenamiento, para su profesionalización, por el poco acompañamiento que tenían de la AFA y denunciando de algún modo el sexismo. Tal cual. Y bueno, de algún modo algunas cuestiones se modificaron, algunas medidas, aunque un poco pobres todavía, la AFA tomó cosas básicas, ¿no? Que uno ni se imaginaría que suceden en el ámbito del fútbol masculino. Empezaron a hacer los entrenamientos en el predio de la AFA porque las mandaban a otros predios o a las peores canchas. Empezaron a hacer giras deportivas por el interior, por el exterior. Bueno, no sé si te acordás que también en esa época hubo una presentación muy polémica porque la camiseta del fútbol del equipo femenino la presentaron modelos. Sí, fatal. Me acuerdo, incluso tenían perlas en sus cuellos. Nada que represente a las jugadoras. Obviamente era rubia, ojos celestes, delgada. Obviamente, ¿no? Ellas se quejaron. Y además de reclamar por cosas totalmente básicas como la indumentaria, los viáticos y la formación de las juveniles, que es un poco lo que, bueno, Pedro Garay, nuestro columnista deportivo, siempre dice, bueno, no hay una cultura para poder también dar un apoyo realmente y formar a desde jóvenes, digamos, a las jugadoras y a los jugadores en general también. Tal cual, que es uno de los reclamos que tienen. De todas maneras, las futbolistas no pueden vivir del fútbol. Muchas son recepcionistas, panaderas, una es becaria del CONICET, otra es empleada doméstica, otra también limpia en el club donde juega el fútbol, donde se entrena. Obviamente no están en las mismas condiciones que por ahí las compañeras de otros países, como mencionábamos anteriormente. Por ejemplo, otro dato de color que tengo para tirarte, Marina. La AFA, ¿sabes cuánto le paga por entrenamiento a cada jugadora? 300 pesos. No. 300 pesos le pagan, no deben ni alcanzar el nada. Se sube un viático diario de 150 pesos, que hoy en día con inflación no te sirve para nada. Pero bueno, la verdad, bastante... Todavía falta bastante para llegar a tener una equiparación con lo que es el fútbol, con el fútbol masculino. Sabemos que muchos los deportistas varones ganan millonadas, tienen aviones privados, hacen lo que quieren con su plata, ya no saben ni qué hacer. Bueno, las futbolistas mujeres la reman, ¿no? La reman un montón. Y así todo, cuando uno logra este empate, terminan también en las redes sociales o en los medios hegemónicos diciendo que las futbolistas pusieron mucho huevo, ¿no? Una cosa que, bueno... Sí, sí. Tremendo. Puede ir cambiándose, se puede ir modificando y pensar que ponen otra cosa de última para llegar a este empate que fue glorioso el día miércoles. Sí, así es. También hay que recordar cómo también, uno de los únicos clubes que realizó una profesionalización, digamos, la firma de contratos profesionales en nuestro país fue el Club de San Lorenzo. El caso que fue bastante conocido de la jugadora Macarena Sánchez, que es una exjugadora de la UAI de Urquiza, que tuvo que llegar a demandar al club para que la consideren una trabajadora. Y bueno, que tuvo también bastante cobertura mediática y que eso hizo de algún modo que se ponga realmente en juego la necesidad de la profesionalización de las jugadoras. La AFA, que supuestamente había dicho el Chiqui Tapia que había anunciado la profesionalización del fútbol argentino. Al final, digamos, hasta ahora el único club que realizó realmente esta profesionalización fue San Lorenzo. Queda todavía mucho camino por recorrer, pero se han hecho muchísimos también avances. Este mundial tuvo muchísima más visibilidad que lo que ha tenido, digamos, en cualquier otro momento el fútbol femenino. Ahí también la otra vez hablábamos con Pedro de algunos libros que se han publicado que también han sido bastante conocidos, que es interesante para poder chusmearlos. Uno de ellos es un cuento, cuentos escritos por futbolistas, Pelota de Papel 3, y otro que se llama ¿Qué jugadora?, de Ayelen Pujol. Y por último, otro libro también para recomendar que se llama Guerreras, Fútbol, Mujeres y Poder, de la arquera y socióloga Gabriela Gartón. Espectacular, Marina. Muy buena data para este fin de semana, a comprar, a regalar estos tipos de libros, ¿no? Para leer también otra cosa, que los escritos siempre por varones y más. Ojalá, como dijimos del programa pasado, lleguemos a que en algún momento también la DT, como así lo son las árbitras, las juezas de línea, sean mujeres también, ¿no? Porque hoy actualmente nuestra selección argentina de fútbol femenino está dirigida por un varón. Así que bueno, vamos por las chicas, que sigan ocupando lugares, ¿no? Vamos a escuchar Big Brother y The Holding Company, Janis Joplin, haciendo Call on Me. Le digo, el CONICET paga este tipo de cosas. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. todos lo sabían, titula la nueva nota de Pericia, una columna ya un poco más latinoamericana que habla más sobre la justicia brasilera. Quien la escribió se llama Santiago Yark, es abogado e investigador del Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales, ahí en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Estamos en comunicación con él para que nos cuente un poco sobre esta columna y sobre la justicia brasilera. ¿Nos escuchás, Santiago? Sí, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, Marina y Belén, te saludan. Bueno, ahí en la nota que podemos leer en el portal Pericia, hablas un poco de Sergio Moro. Queremos saber quién es Sergio Moro, el actual ministro de Seguridad de Brasil. ¿De dónde viene? Sí, ministro de Justicia, en realidad. Ministro de Justicia, sí, perdón. Sergio Moro, básicamente, es un juez que fue el encargado de llevar adelante el proceso contra Lula da Silva. Bueno, como saben ustedes, el político más popular del país. Todo lo que fue en el contexto del proceso Lavallato, Lavautos, que bueno, básicamente lo que dio puesto al sistema judicial, digamos, al sistema acusatorio, al proceso penal. Es bastante complejo hablar del Lavallato, pero bueno, en pocas palabras, lo que sucedió fue que se condenó a Lula da Silva por la propiedad de un departamento, el famoso triplex de Guarujá, que es como que te diga, no sé, un departamentito en Santa Teresita. Sí. Y bueno, el argumento fue que ese departamento se lo regaló y fue remodelado por varias firmas constructoras, entre ellas Odebrecht, que a su vez, bueno, fue un vuelto, digamos, por recibir concesiones de Petrobras. ¿Vos lo que ahí, pasó con, claro, vos relaciona esto un poco porque uno al final se olvida, digamos, cuál fue, se olvida, ¿no? Los medios ocultan también de algún modo cuál fue el motivo originario de esta causa judicial a Lula da Silva. Y vos en la nota decís que la prisión de Lula no es un hecho judicial, sino es un hecho político. Sí, tal cual. A ver, hablar de motivos, bueno, ya es, qué sé yo, no sé si yo podría decir exactamente cuáles son los motivos de Moro. Ahora, lo que sí se puede decir es que tenés todo un contexto en el país, tenés un contexto histórico, tenés un contexto regional que te lleva a dudar bastante de los motivos jurídicos y de la lucha contra la corrupción, claro, que invocan personajes como Sergio Moro, ¿no? Ahí en la nota yo hablaba, ¿no?, de que no se puede hablar de todo lo que pasó ahora recientemente, las revelaciones del vasallato, ¿no?, de la investigación de Glenn Greenwald y de Intercept, sin hablar, en primer lugar, bueno, del descubrimiento del Presal, que es un descubrimiento de petróleo que puso a Brasil en una nueva posición geopolítica. No se puede hablar del vasallato sin hablar de, no sé, de la doctrina Monroe, ¿no?, de 1823 en adelante, que Estados Unidos considere a América Latina como el patio trasero. Claro. No se puede hablar de vasallato sin hablar del surgimiento de actores importantes en el plano internacional, sobre todo China e India y Rusia. Son varias cuestiones que hay en el medio. Y bueno, tampoco es, no voy a decir que Lula da Silva sea un antiimperialista convencido, pero sí que tuviste varios años, varias décadas de Fernando Henrique Cardoso en adelante, que Brasil tenía una postura geopolítica que estaba basada en la búsqueda de la autonomía, uh-huh, en el fortalecimiento del consenso regional, de organismos regionales propios para combatir crisis, para llevar adelante procesos de mayor integración. Y todo eso ahora no existe más. Uh-huh. O se está dejando de lado o se está boicoteando activamente desde la Cancillería brasileña, y no solo brasileña, sino también argentina, peruana, chilena y de todos los países que nosotros conocemos que están en este llamado giro a la derecha. Así es, y vos en tu nota contabas que esta lucha contra la corrupción, entre comillas, suele ser como el caballito de batalla de la derecha latinoamericana, viste que está, digamos, teniendo grandes resultados electorales, ¿verdad? Sí, sí, tal cual. Sí. Bueno, hace poco tuve la oportunidad de hablar con algunos colegas brasileños y me contaban en realidad lo que sucedió con Bolsonaro, ¿no? Que Bolsonaro es un personaje que todavía sorprende cómo está al mando de un país como Brasil. que en realidad no es algo que se deba tanto al propio Bolsonaro, sino que es que podría haber llegado cualquiera ahí, ¿no? Podría haber llegado cualquiera porque previo a Bolsonaro hubo una gigantesca campaña de desprestigio, de ataque permanente de los medios hegemónicos, particularmente desde O Globo, contra el PT, contra el PT en general, y bueno, Lula da Silva, Dilma Rousseff en particular. Y bueno, básicamente la corrupción se ha transformado realmente en el discurso, como antes era la seguridad nacional, ¿no? Sí, ahora, sí, sí. Ahora es la lucha contra la corrupción. Parece bizarro, ¿no? En cierto punto. ¿Cómo es que todos los progresistas, todos los de izquierda, de centroizquierda, son corruptos? Nunca, los corruptos nunca son de derecha, ¿no? No sé, acá surge, tenemos Wikileaks, tenemos los Panama Papers, digamos, y siempre y aparece lo mismo además. ¿Y cómo puede ser eso? Entonces, bueno, lo que te decía, uno no puede llegar a saber cuáles son los motivos que tuvo, que tiene Sergio Moro en su mente o que tiene acá el juez Bonadío. Particularmente en esta nota, vos, un poco para que cuentes un poco a la audiencia, hablas de Sergio Moro, que como decíamos es el actual ministro de Justicia de Brasil. ¿Qué es lo que pasa particularmente con la causa de Lula Silva y cómo está la investigación hasta ahora? ¿Qué es lo que se sabe, digamos, sobre Sergio Moro como juez de esa causa, ¿no? Y aparentemente ahora, por lo que está revelando Intercept, lo que sucede es que Sergio Moro, que es el juez, tuvo conversaciones en privado con el fiscal, lo cual obviamente ya es, por fuera del expediente, es bastante dudoso, bastante turbio, ¿no? Y bueno, lo que se evidencia con estos audios en particular que se dieron a conocer es que existe una complicidad grave entre ambos para meterlo preso a Lula. ¿Cuál era la otra pregunta? No, me olvidé que me habías dicho. No, está bien, un poco para poder entender, ¿no? Bueno, cómo Sergio Moro, el juez, que tiene conversaciones básicamente con el fiscal que está acusando a Lula Silva, bueno, después termina siendo actualmente el ministro de Justicia de Brasil, ministro de Justicia de un presidente que supuestamente es el abanderado en contra de la corrupción. Sí, tal cual. Y bueno, no solo es el ministro de Justicia de Bolsonaro, sino que anteriormente... Estas son cosas que de las que mucho no se habla y, qué sé yo, estaría bueno. Antes, Sergio Moro figura en los Wikileaks como uno de los articuladores del Proyecto Puentes. El Proyecto Puentes es una iniciativa norteamericana para adoctrinar y para formar... adoctrinar es una palabra de ellos, pero bueno, para enseñarle a los jueces de América Latina, ¿no? que aparentemente son incapaces, ¿no? Necesitan asistencia estadounidense, a llevar adelante procesos contra la corrupción, a formar task forces, ese tipo de cosas. Esto se sabía, ¿no? Es un poco el eje que quise remarcar en la columna. Porque ahora, cuando surge el vasallato, ¿no? La investigación de Greenwald, uno tiende a pensar, ¿no? Bueno, pero... No es que uno tienda a pensar, sino que se puede llegar a hacer esa interpretación. Bueno, pero capaz que es este caso solamente, ¿no? Hay que ver, faltan cosas por descubrir. Y no, la realidad es que el proceso de Lula siempre fue un desastre, digamos. Se pasan por encima todo tipo de garantía constitucional, y acá en Argentina eso también lo puedes ver. Si ves que tenés un juez que hace uso indiscriminado de la prisión preventiva, por ejemplo, la prisión preventiva, como ustedes saben, es una excepción en un proceso penal. Sí. Pues un imputado es libre hasta que no tenga sentencia en contra. Salvo, bueno, los dos casos determinados que se pudo usar la preventiva. Pero acá tenés jueces que te meten en cana porque piensan que porque estuviste en el gobierno podés llegar a tener conexiones que te pueden llegar a hacer entorpecer ese proceso. Ahora, si el acusado, el imputado, es un funcionario actual, nada. No pasa nada. Así es. Sí, vos ahí en tu nota, para ir cerrando, nombrabas, como decías, como nombraste a Globo, medios de comunicación masivo. ¿cuál es la relación de estos con los poderes políticos y con los poderes judiciales? Y bueno, ahí también, ¿no? Tenés un poco los discursos, el legal, el institucional y el secreto. Uh-huh. El que está por arriba siempre es el mismo, ¿no? La lucha contra la corrupción, no sé, los medios se ponen un poco en ese lugar de... Que nadie les pidió, además, ¿no? Que... Hoy por ahí sí. Sí, o por ahí sí. Es que también es lo que nos pasa a nuestras sociedades, ¿no? Cuando estamos en este tipo de proceso de derecha, de reducción de derechos, de neoliberalismo rampante, ¿no? Que, uh-huh, que nos quitan todo, nos quitan la cultura, nos quitan el consumo, nos quitan todo. Y es muy difícil, digo, conformar identidad en ese contexto. Entonces, yo creo que los medios suplen esa falencia, ¿no? Te vienen a decir a quién podés odiar, a quién se puede atacar. Así es. Bueno, Santiago, te agradecemos mucho todo. No, por favor, usted. Esta noticia, igual avisamos a nuestros oyentes que lean la nota que hizo Santiago ahí en Pericia. Todos lo sabían, está bueno para leer, para profundizar sobre, bueno, qué pasa con la justicia brasileña y más que nada con el caso de, bueno, del enjuiciamiento de Lula da Silva. Santiago, te agradecemos la comunicación, y vamos a estar en contacto con Pericia para la semana que viene. Muchas Dale, gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós. Hablábamos con Santiago Yark, abogado investigador de la UNLP, por Pericia, con su nota Todos lo sabían, una nota que pone un poco de luz sobre el caso brasilero, sobre quién es Sergio Moro, que actualmente tiene como función ser ministro de Justicia de Bolsonaro. Interesante nota para chusmear, como siempre, en el portal de Pericia, agencia de noticias, pericia.com. Chusmen, por favor, la página, por Así favor. Así es. Chumela, como todos los viernes, esta columna sigue en pie. Si te parece, Marina Cabral, la vamos a estar escuchando. Esta banda que me gusta mucho. ¿Te gusta? Estoy un poco fanático últimamente. Se llama Rayos Láser, haciendo Mintiéndome. Sincero cuando tengo que hablar. Siempre digo lo que veo, lo que siento no está. Son palabras sin sentido que me van a buscar para salir. Lentamente me ganaste con tu forma de actuar. Años diferentes, fueron años de paz. No me grites si te digo que me quiero alejar. Si con vos conocí el placer de odiarme por pensar que el amor te va a cambiar. Si con vos descubrí que ya nada vale, nada vale, no queda más fuerzas para seguir mintiéndome. Era hora que volvieras, que dejaras de actuar. Se acabaron las historias, diste tranquilidad. Y fue todo una excusa y volver a empezar. Si con vos conocí el placer de odiarme por pensar que el amor te iba a cambiar. Si con vos descubrí que ya nada vale, nada vale, no quedan más fuerzas para seguir mintiéndome. placer de odiarme por pensar. Para seguir mintiéndome, ¿estos son los que después se quejan? Muy bien, sensacional. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Faltan nada más para las 10 de la mañana y como todos los viernes llega el momento de nuestra columna latinoamericana, esta vez de la mano de Jera S, porque es muy difícil tu apellido, Jera. Buenos días. ¿Cómo va, Belén Marina? ¿Qué tal todo por ahí? Muy bien, acá estamos. Vamos a empezar a participar de estas columnas latinoamericanas de los viernes ahora. El compañero Lucio no ha podido, pero bueno, cada tanto se van a ir turnando, así que contentas de tener información sobre Latinoamérica acá los viernes en una buena. Así es, sí, bueno, nos retomamos acá sumar ahí a las columnas latinoamericanas, así que nos iremos turnando, como bien decías, con Lucio, y para hablar de dos países que se habla poco. En realidad, hoy quería poner en agenda la situación de dos países latinoamericanos que tienen poca prensa y que están viviendo situaciones muy similares, ¿no? Por un lado, hay una insurrección popular muy fuerte en ambos países, hay una crisis institucional muy profunda en ambos países, también están ahí los presidentes pendiendo de un hilo, y bueno, hay un detalle medio tonto, es que los dos países empiezan con H, sí, así que eso, a ver si adivinan ahí. Eso lo percibimos, ¿no? A ver, ubicanos por dónde están. ¿Cómo? Ubicanos por dónde quedan esos países con H, para ir a entender. Un país centroamericano y un país caribeño. ¿Puede ser uno Honduras? Muy bien. Bien. Y bueno, si querés nos hablás de ese, pero después vamos a ir adivinando cuál es el otro. Puede ser, no sé, Haití, digo. Muy bien, Belén, qué perspicaz. Lo sacamos el lote. Bueno, así es. Bueno, en Honduras y en Haití, a pesar de que los medios no lo ponen en agenda, se están viviendo, como decía, insurrecciones populares muy fuertes. Y nada, muchas cosas en común, ¿no? Dos casi estados fallidos, podemos hablar. En Honduras, en particular, desde abril que hay un proceso de movilizaciones muy masivas y con mucha fuerza, sobre todo de trabajadores y trabajadoras de la salud y la educación, después de un intento de reformar todo lo que es la salud y la educación pública, que avanzaba en la privatización, ¿no?, de la salud y la educación. Bueno, hubo paros, movilizaciones, protestas de médicos y profesores y profesoras. Y bueno, en estos últimos días se sumaron otros sectores, campesinos, estudiantes, y sobre todo el sector del transporte, que paralizó el país completamente, y un sector de la policía, que se sumó por algunas reivindicaciones, pero también para negarse a ser parte de esta represión feroz que siempre ordena el presidente, que se llama Juan Orlando Hernández, que es, bueno, un tipo neoliberal de derecha, que además, bueno, tiene una fuerte impronta represiva, ¿no? Siempre que hay protestas en Honduras hay palos y sobre todo asesinados. Hay 3 personas asesinadas en las movilizaciones del fin de semana y de estos días, así que bueno, una crisis institucional muy fuerte en Honduras que ya viene hace rato, ¿no? Cuando ganó las elecciones Sí. No, que ahí veíamos que directamente ya las protestas, que incluso como vos decías, han llegado a sumar hasta a la policía, piden directamente la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández. Sí, el reclamo es ese, que renuncie el presidente Juan Orlando Hernández, que viene ya arrastrando, digamos, una legitimidad bastante pobre desde que fue electo en 2017 en unas elecciones abiertamente fraudulentas, escandalosamente fraudulentas. Durante el conteo de votos se cortó el sistema de conteo y estuvieron 2 días paralizado el conteo, y cuando volvió, él que iba segundo, que de repente apareció primero. Bueno, un fraude bastante evidente que lo dejó en la reelección en 2017, y que eso, digamos, arrastró entonces un descontento muy fuerte y, decíamos, ¿no?, una crisis de legitimidad de su mandato. A eso se le sumaron las reformas neoliberales que siguió implementando, y en particular este intento de privatizar la salud y la educación, que generó, bueno, que se conformara una plataforma que se llama Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación Pública, con los maestros y maestras y trabajadores de la salud con una impronta de combatividad muy fuerte. Y como ahora se han sumado otros sectores, son días muy álgidos en Honduras. Es incierto lo que pueda pasar, pero sí, digamos, muy fuerte el reclamo de que renuncie el propio presidente. Sí, vos, Jera, mencionabas que, bueno, están pidiendo que se vaya el presidente. ¿Cómo ves que suceda esto y esto sea real, vos como analista latinoamericano? ¿Hay posibilidad de que esto suceda? ¿Hay posibilidad de que sea reemplazado para ir por otro personaje, pero de derecha? Lo veo difícil. La verdad que es muy fuerte el entramado del poder político, judicial, represivo en Honduras. Si bien hay un grado de insurgencia muy grande, el sistema político hondureño goza de buena salud, más allá de esta debilidad que tiene hoy en día la credibilidad del presidente. Es incierto igual también qué pueda suceder, pero sí hay que destacar este nivel de movilización popular heterogéneo y masivo que está habiendo en Honduras, que cada tanto reflota, ¿no? Un país que recordamos desde el golpe de Estado que sufrió en el año 2009, recordamos, en Honduras se dio el primer golpe de Estado digamos que avanzó, ¿no?, en América Latina en este siglo, y bueno, a partir de ahí atraviesa una fragilidad institucional que muchos la describen como un Estado fallido, ¿no? Porque, bueno, hay elecciones, hay fraude, sigue ganando la derecha, pero con una legitimidad muy baja, ¿no? Y en una situación de pobreza estructural y de violencia impresionante. Honduras es el país con mayor porcentaje de homicidios del mundo, digamos, es el país donde hay más gente asesinada por homicidios, así que, bueno, la situación en Honduras es bastante compleja, a pesar de que, bueno, en los medios masivos todavía no se está reflejando. Al principio de tu columna mencionabas que íbamos a hablar de dos países con H, el otro era Haití. ¿Y qué tenés para contarnos de este? Una situación muy similar se vive en Haití, más allá de la letra de inicio del nombre, muchas similitudes entre esta fragilidad institucional que atraviesa Haití, quizás hasta más profunda que Honduras, y también un nivel de insurrección popular casi permanente que vive Haití hace varios meses, con algunos momentos de tregua que sube y baja, pero que se ha recrudecido hace cerca de 2 semanas, que la gente está en las calles masivamente. A veces por ahí tenemos una mirada de Haití muy miserabilista, ¿no? Como un pueblo que se dedica solamente a sufrir pasiva y resignadamente, y la verdad es que el pueblo haitiano tiene un fuerte componente insumiso, rebelde, y está en las calles siempre, cada tanto, con estas insurrecciones. Bueno, todo lo último estalló hace unos 10 días, cuando el Tribunal Superior de Cuentas envió un informe al Parlamento, después de hacer una investigación, sobre supuestos actos de corrupción en torno al manejo de fondos del programa Petrocaribe, ¿no? Recordamos, Petrocaribe es un programa que impulsó Chávez en 2005 de ayuda a los países caribeños. Bueno, ¿qué pasó en Haití? Bueno, según la investigación de esta Corte de Cuentas, un desfalco de cerca de 4.000 millones de dólares, y el presidente está directamente inculpado de desviar la mitad, o sea, 2.000 millones de dólares, una empresa del presidente Jovenel Moïse desvió 2.000 millones de dólares de la guita que iba a programas sociales. Bueno, claro. Por este robo masivo, bueno, la gente está en las calles y bueno, también hubo asesinados, represión, pero bueno, también es incierto lo que pueda pasar en Haití, porque así como en Honduras, la exigencia principal es que renuncie el propio presidente. Así que dos presidentes de Honduras y Haití están ahí en la mira, con movilizaciones del pueblo en la calle. La situación de Haití en cuanto a la militarización estadounidense, ¿cómo está hoy en día, Jera? Bueno, Haití está ocupado por las tropas de las Naciones Unidas desde el año 2004. Hay tropas de cerca de 20 países, uno de ellos es Argentina, que mantiene sus tropas, de sus cascos azules ahí en Haití, y bueno, y con todo lo que eso implica, ¿no? Bueno, la MINUSTAH, que se llamaba antes, ahora se llama MINUJUST, que es esta operación de Naciones Unidas, obviamente encabezada por Estados Unidos, pero con muchos países, incluso latinoamericanos, ha traído muchísimos prejuicios para el pueblo haitiano, entre ellos fue culpable de traer el cólera, la epidemia del cólera, que generó más de 10.000 muertos en Haití, y hay cerca de un 10% de la población haitiana que padece cólera por culpa de las tropas del Haití, de las tropas de la ONU que introdujeron el cólera en Haití, además de muchísimas denuncias de abuso y violaciones sexuales de distintas tropas de distintos países a mujeres y a niños y a niñas haitianas. Bueno, Haití es un país ocupado, literalmente, y bueno, por eso también me parecía importante traerlo a la mesa, porque a veces se habla mal, o se habla poco, sobre todo de Haití, y bueno, más allá de estereotipos y estas miradas del país pobre y qué sé yo, bueno, hay un pueblo ahí resistiendo y luchando por su liberación, ¿no? Sí, dos países, como decías, también con una institucionalidad como muy débil, muy corrupta, pero los dos justamente con organizaciones y con un pueblo que está ahí, digamos, reclamando y resistiendo de algún modo. Así que bueno, seguiremos de cerca bien la realidad de estos países sobre los que no se habla demasiado. Sí, y para cerrar esto que decías del nivel de movilización, que hay quizás un elemento novedoso en ambos países, que antes quizás tenían como una composición mayormente de organizaciones campesinas, indígenas, ¿no? Como los sectores más dinámicos, hoy está viendo estas insurrecciones protagonizadas mayormente por jóvenes de las barriadas populares, ¿no? Un sujeto quizás más espontáneo, menos organizado, pero con un nivel de radicalidad y combatividad muy fuerte, que quizás, bueno, le aporta este elemento de insurrección combativa, pero a la vez con poca posibilidad de transformarse en alternativa política, ¿no? Tanto en Honduras como en Haití. Pero bueno, interesante seguir de cerca por lo que decía, porque los medios no le dan mucha bola, porque hay una insurrección en ambos países y contra los modelos neoliberales. Creo que también es importante desde estos lados tomar nota cómo en países en Centroamérica y en el Caribe también le ponen el cuerpo a frenar al neoliberalismo, y con mucha fuerza y en las calles, ¿no? Así es, Jera. Sabemos que Perú también está teniendo, como decías, movilizaciones y, bueno, incluso también incidentes en las calles para parar la reforma laboral de ese país. ¿Vos tenés alguna novedad, alguna actualización de ese conflicto? Sí, bueno, también hubo ayer protestas muy grandes en Perú contra la reforma laboral, como decías vos. En Chile también hay movilizaciones de profesores, docentes, estudiantas y estudiantes. En varios países de América Latina, la verdad que es un momento de alza en las luchas populares, como quizás no pasaba hace varios años, con esta característica, ¿no? Gobiernos neoliberales, medidas antipopulares y la respuesta en las calles, con mucha fuerza, pero que, bueno, todavía parecen traducirse poco en el terreno político electoral, ¿no? Así que, bueno, ese es un poco el signo de esta época en América Latina. Así es. Jera, te agradecemos muchísimo la comunicación para Radionauta y, bueno, te mandamos un abrazo. Dale, un abrazo fuerte para ustedes y para toda la oyentada radionáutica. Ya se hacen las 10 de la mañana, falta un minutito nada más. Hablábamos con Gerardo Salkowicz, con su columna latinoamericana, contándonos un poco la realidad que vienen sufriendo algunos países como Honduras, como Haití, con unos fuertes conflictos cada uno de ellos. Así es. ¿Qué nos queda, Marina, de este programa? Nada, minutos, segundos. Agradecer nos queda a Tamara Camparo, que estuvo a cargo de la operación el día de hoy. No nos queda mucho más. Saludamos a quienes nos escucharon, a nuestros oyentes, nuestras oyentas y a quienes participaron en las columnas de esta radio. El cielo permanece nublado, sigue haciendo frío, la humedad está alta. Salgan a las calles igual, salgan a las calles como estos pueblos latinoamericanos que nos están marcando la agenda y diciendo, bueno, que hay que pararse y parar la mano a quienes no gobiernan y nos gobiernan más de derecha, ¿no? El fin de semana te cuento el clima. Contame, el sábado no va a llover. Bueno. Así que va a estar bastante lindo para hacer actividades al aire libre. Va a estar 18 grados la máxima, 14 la mínima mañana. Y el domingo llegan las lloviznas. Ay, mira, después hablamos. El lunes contaremos lo que pasó aquí en Una Buena con el clima. Recuerden que el lunes también va a llover. No, no me digas. El viernes, que es hoy, a las 5 de la tarde. Acuérdense que es viernes. Acuérdense que es viernes. Está Masa Crítica a las 5 de la tarde aquí en Radio Nauta y a las 10 de la noche el alto programa de Polésbica en el bar. Así que no se pierdan la programación de Radio Nauta. Sigan escuchando, sigan apoyando las radios comunitarias populares, autogestivas. Y pueden escuchar Una Buena, como siempre, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Nos despedimos, quienes estuvimos al aire, Marina Cabral, Belén Garuti. Nos vemos el lunes que viene. 50 gigas para Motocosoma. Ríos del Orinoco. Al Cerro Manatí. Ocichán, Tabasco. Me tuesto mi cacao.